Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FEXUM. Escuela Normal Rural, Licenciado Benito Juárez, Panotla, Tlaxcala. Desgraciados aquellos que con sus palabras convencen al pueblo y que con sus hechos lo traicionan. A la sociedad en general, la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez se ha caracterizado por labores de lucha ante las instituciones gubernamentales que no ejercen de manera correcta lo que en sus manos está por obligación otorgar, en este caso a la Normal Rural. La escuela se encuentra cerrada por diversas situaciones derivadas de las funciones antes mencionadas. Por lo anterior, exigimos 1. Destitución de la directora a la licenciada Olivia Guevara Jiménez, así como la integración de un nuevo cuadro directivo. Hacemos mención que desde el mes de septiembre de 2016 no hubo un análisis por parte del área correspondiente en la Secretaría de Educación para que la licenciada antes mencionada se revocara del cargo, sabiendo que tiene 2 ocupaciones dentro de la normal, desatendiendo el uno y el otro. Observamos la falta de competencia que ella muestra. 2. La transparencia y acceso a la información del manejo y la aplicación de los diferentes recursos que exclusivamente llegan a la Escuela Normal Rural a nivel federal. Un ejemplo claro es el plan de apoyo a la calidad educativa y la transformación de las escuelas normales rurales, PACTEN, ya que este recurso llegó al estado desde el año pasado y solo se ha ejercido en lo que respecta a los talleres dentro de la normal y no en lo que concierne a la infraestructura de la institución. 3. Solución a cada uno de los puntos acordados en la minuta elaborada con las personalidades correspondientes dentro de la educación terminal en el mes de septiembre de 2016. 4. Aclaración de la aceptación del maestro Miguel Antonio Méndez Ortega a la institución, sabiendo que tiene antecedentes legales, éticos y morales en otras instituciones educativas, además de que en un principio, al integrar la Contraloría Social de PACTEN, violentó el proceso, por lo que exigimos que sea destituido de la Escuela Normal Rural, Licenciado Benito Juárez. 5. Respeto a la cantidad de ración por alumna de toda la base estudiantil, así como el manejo correcto de la misma. Por la liberación de la juventud y clase explotada, ¡venceremos! ¡Venceremos! Gracias, compañeras. Vamos a tener la intervención de un representante de la normal de Ayotzinapa. Adelante, compañeras.